¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Pum para Arriba. Hoy, lunes 28 de septiembre, se nos va septiembre, señoras y señores. Ya no falta nada. Menos de 90 días para Navidad. Se termina todo. Estamos llegando al final. Buenas tardes. Parece crónica. Parece crónica, Gastón. Me te faltan 92 días. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos ahí, los compas? ¿Cómo andan? Todos en su casa. Bien, bien, bien. Estamos nosotros tres nomás. Cada vez menos. Sí, cada vez menos. Es que el pelado que anda por Broadway. El pelado está full con la actuación. El pelado debe estar en meta a firmar autógrafos en el monumento de que para el Martín Fierro ya lo llamaron. Ya lo tienen que haber llamado. Nah, sí, tremendo el éxito que están teniendo. Recordamos a la audiencia que Aníbal Miqueo, nosotros le decimos el pelado, pero en realidad se llama Aníbal Miqueo, conjunto a Dani Piñeiro, están haciendo unos cortos sobre micromachismos y violencias de género. Así que, bueno, nada, le damos una publicidad acá también, ¿no? Para que lo vayan a ver por Facebook, Instagram, YouTube. Ahí está por entrar, dice. Así que... Maravilloso el trabajo que están haciendo, ¿eh? Sí. La verdad, mucha repercusión en diferentes redes sociales, muy variadito, muy de toma de conciencia. No, la verdad, totalmente. Muy bueno. Muy bueno, vamos pela todavía. Ahora en un rato le vamos a preguntar a ver cómo anda con su gira. Dale. A ver qué nos cuenta. Bueno, vale, sí, ¿no? Por NTV, por TVO ¿hoy? Y por ATC. Por HBO. Por HBO y por TNT. Parece que está haciendo negociaciones con Netflix. Claro. Che, gente, llegamos al programa número 40. Vamos. No, es joder, ¿en serio? Cuatro décadas. Qué lindo, cuatro décadas. Ay, cuatro décadas, no hacemos un programa por año. Señora de las cuatro décadas. ¿Verdad? Llegamos al programa número 40. Esto es tremendo. Qué lindo. Le vamos a preguntar al pelador qué significa 40 en la quiniela. Ah, bueno. Muy bien. Dale. Una vez que se conecte, vemos a ver qué nos dice. ¿Se acuerdan que el otro día jugué el Kini? Ah, sí. Y acá bueno, estás. No gané. No. Nada más. Ni te pregunté, Gastón. Creo que te vi laburando. Me hubiese aparecido hoy, creo, Gastón, si hubiese ganado la quiniela. Claro. No estaría en Suiza. Estaría en... Claro. Viendo dónde ponía toda esa plata. ¿En qué paraíso fiscal? Bueno. Y digo, a ver, ¿qué paraíso fiscal puedo seleccionar hoy? Y pidiendo recomendaciones ahí. ¿Dónde metió la plata Mauricio Macri? Y ahí voy y yo. Bueno, ahí le pedí una recomendación. Claro, exactamente. Bueno, arrancamos con el programa número 40. Dale, número 40, 24 grados, la actual temperatura. No. Les recuerdo que esto es grabado tipo 2 de la tarde, así que si cuando sí, nos escuchan bueno, ustedes dicen ¿esta que será la máxima? Claro, no. Pasamos a la máxima, sí. 23 la máxima, estamos en 24. 24 grados me están haciendo ahí, bastante. Está lindo, muy lindo. Igual, para el resto de la semana no promete tanto. Pero la semana pasada tampoco no prometía lluvias, tormentas y no pasó nada. Así que podemos desconfiar. ¿Se acuerdan? Que había y hay que ver, hay que ir, para el fin de semana. Que llovía, no me fui a Bahía Creek pensando de que iba a llover. Con el pronóstico a las 10 de la mañana del sábado que me anunciaba lluvia, no llovió en ningún momento. No, un bajón. No. Amagó. Casi que llovió, pero no. Y pero bueno, ahora tenemos 24 grados, cielo algo nublado, la humedad del 21%. La máxima ya la superamos, así que calculo que a partir de ahora empieza el descenso. Empieza a bajar la temperatura. Viste que en estos días, tipo 5 o 6 de la tarde, se produce un corte ahí y empieza el frío. Y ahí tenés que agarrar un ponchito, ¿viste? Claro. Agarrar una bufandita. Claro, sí. Tipo 5 o 6, ya tenés que estar pensando, no está para remera. Ya. Fresco se pone, chicos, ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado con eso y con dormir destapado también. También. Sí, porque te acostás y tenés calor y sí, después 3 de la mañana es una heladera. Totalmente. Bueno, ¿y cómo estamos con la pandemia? Y bueno, con la pandemia yo les puedo pasar el parte de prensa del gobierno de Río Negro. Dale. Sobre el COVID del día de ayer, donde sí, se registraron, a ver. Y está complicado, sí, sigue aumentando, se registraron 218 pacientes confirmados, 33 de General Roca, Fisque, 28 de Allen, 6 de Cervantes, 6 de Ingeniero Huergo, 1 de Mainqué, 3 de General Godoy, 35 de Villa Regina, 3 de Chichinales, 40 de Cipolletti, 12 de Fernández Soros, 13 de Cinco Saltos, 1 de Contramirante Cordero, 1 de Barda del Medio, 8 de Chulechuel, 9 de Chimpay, 2 de Luis Beltrán, 10 de Viedma, 5 de San Antonio Oeste y 2 de San Carlos Bariloche nada más. Mirá, Bariloche tuvo mucho menos de lo que suele tener. Conformando un total de 2.921 activos, entre ellos 175 de Viedma. 8.571 curados, entre ellos 183 de Viedma, y 360 fallecidos, entre ellos 15 personas de Viedma, 15 de vecinas de acá, un número bastante importante, ¿no?, de gente. Y bueno, no sé, de Patagones, Gas, ¿tenés alguna información? Y en Patagones hoy se dieron 5 nuevos casos, pero estos fueron por nexo epidemiológico. ¿Se acuerdan lo que significa esto? ¿Cómo sería? Esto es cuando das positivo por tener positivo a algún cercano tuyo. Tu madre, tu hermano, y se te considera vos positivo. Así que estos 5 nuevos casos de Patagones fueron registrados por este método nexo epidemiológico y no por la vía del hisopado. Claro. Marcos Trípodi dijo hoy: ayer fue un día en donde no tuvimos resultados de los hisopados, sin embargo debemos saber que nosotros registramos los positivos de dos maneras, uno por análisis de hisopado y la otra y las otras personas que son contactos estrechos de convivientes y presentan síntomas. De estos últimos se han reportado 5 casos nuevos, al no hacer los estudios no tenemos negativos, pero sí tenemos recuperados con 8 altas nuevas. Patagones, que es sub y baja. Sí, hay días que no tiene nada, hay días que tiene 1 o 2, y hay días en los que tiene bastante. Sí, caso similar en Viedma. Sí, a mí me han dicho fuentes cercanas que bueno, que Viedma sigue igual recibiendo gente de Cipolletti, de otros lugares complicados, sí. Infectados, así que bueno. Lo que pasa, chicos, es que yo realmente sacaba la cuenta y estaba un poco asustada. El sábado fueron 20 casos en Viedma, ayer fueron 10. Estamos hablando de 30 personas contagiadas y ya empezamos a ver que es el vecino de mi hermano el que está con su familia aislados. Hoy cerró el IPRO la delegación, por ejemplo, les estoy dando ejemplos, ¿no? Pero hoy justamente se cerró la delegación de IPROS porque estaban desinfectando, porque el viernes se fue una chica que resultó ser empleada, obviamente, que resultó con COVID. Y claro, estuvieron compartiendo toda la semana con los compañeros el laburo, el baño, el escritorio, el piso, digamos, muchas cosas. Y bueno, hoy no sé qué va a pasar. Es como una cadena, ¿no? Bueno, ni hablar de la gente que siguen compartiendo sin barbijo, mate. De la costanera se vio muchos grupitos de gente. ¿Viste cómo? Siguen compartiendo mate. Qué cosa que la cultura del mate. Si ustedes vieran mi soledad para tomar mate, ya está, ya es parte de mí. ¿Querés mate? Ahí tenés mates, ahí termos, qué sé yo. Sí, más vale. Basta de no compartir. Es tan difícil. ¿No? No, al menos uno lo piensa y dice, no es tan difícil. Yo con mi marido mate, compartimos ambos, pero estamos ahí, qué sé yo, no sé si está bien o mal, pero vivimos bajo el mismo techo. Claro. Qué sé yo. Creo que si de última seremos un nexo epidemiológico, ¿no? Buena, qué fácil. No sé si me dan las cuentas, pero este pico que estamos teniendo en Viedma por estos días, ¿no viene un poco después de lo que pasó aquel día cuando casi todos fueron a la Boca? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que fueron todos? Sí, señor. No sé, casi la mitad de Viedma y Patagones se fueron todos al balneario El Cóndor. ¿Te acordás? Y semanas después empiezan a aparecer cada vez más casos. Sí, ¿Sabés que sí, Gastón? Porque ese fin de semana que hubo tanta gente en el Cóndor, fue ese fin de semana que yo estuve en Bahía Creek y sucedió más o menos lo mismo, pero en una playa mucho más amplia, obvio, y las distancias eran más grandes entre unas familias y otras. Pero es verdad, hace dos fines de semana atrás, 15 días se están cumpliendo. Sí, sí. Muy buena apreciación la tuya. Claro, la pensaba ayer, digo, empecé a hacer las cuentas, ¿viste? Y dije, bueno, tiene que ser. Y medio que dan los números, si te pones a hacer. No te digo que todo, pero quizás claro, algunos de los positivos sean de los que compartieron mate y no mantuvieron la distancia y demás cuestiones aquel día en el balneario de Cóndor. Mira. Bienvenido, Aníbal. Bienvenido, sí, Aníbal, ahí te estamos viendo. ¿Estás? Todos en su casa, recordémosle a la audiencia. Claro, no es que llegó. No, para nada, estamos llegó cada uno de manera virtual. Sí, bueno, ya se va a presentar seguramente porque ahí estamos solucionando todo lo que tiene que ver con lo técnico. Capaz que si quieren podemos pasar. A ver. No, si quieren digo, podemos pasar a las noticias locales también. Dale. De otro orden, que no sea de coronavirus, porque no todo en la vida es coronavirus, señores. No. Hoy salieron los de salud a reclamar por aumento también. Salarial. También. Sí, sí, nuevamente. A ver, ya habían salido. Milton, ¿con qué nos deleitas con tus noticias locales? En este caso es una noticia del colectivo agroecológico que nosotros siempre estamos compartiendo. Sí, en un momento bien. También fuimos parte del colectivo, que es integrado por una multiplicidad de actores, tanto de productores como gente de la Universidad Río Negro, del INTA, bueno, en fin. De los grupos de consumidores también, como Brota también. Y bueno, tiene una noticia muy linda, que por primera vez pudieron lograr un excedente de producción agroecológica, creo, de zapallo, más que específicamente, y pudieron exportar con un camión hacia otros lugares. Y bueno, creo que había una compañera del colectivo, Josefina Gorriti, que nos mandó un audio como para explicar un poco de esta noticia. ¿Les parece si lo escuchamos? Dale. Buen día, comunidad de la EFA, buen día, comunidad del IDEBI, del Más Allá también. Mi nombre es Josefina Gorriti, soy parte del colectivo agroecológico de Viedma y la comarca Viedma Patagones. Y bueno, contarles que junto a compañeros de colectivo, junto a productores y productoras de las chacras del IDEBI, organizamos un envío de zapallo cabuto y zanahoria para los mercados, los almacenes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, en Avellaneda, en Dock Sud, la semana pasada. Esto surge debido a que cuatro de las familias con quienes venimos trabajando en la transición agroecológica en las chacras habían tenido un excedente de cabuto súper importante. Entonces, como colectivo agroecológico, venimos acompañando la comercialización de quienes se suman a la transición agroecológica. Salió la posibilidad de cargar un camión, esos los semirremolques, los de 30.000 kilos son los que llevan. Y bueno, fue un gran logro para nosotras, porque no sabíamos cómo hacerlo, tuvimos ahí apoyo y ayuda de un montón de compañeros que tenían experiencia. Y bueno, la semana pasada cargamos 800 bolsas de zapallo, 100 de zanahoria. Pasó el camión por Río Colorado a buscar la producción de compañeras que están por allá. Y llegó a Buenos Aires el camión lleno, fue súper bien recibido, la mercadería estaba súper bien presentada y en buena calidad, así que contentas de por allá recibir desde aquí ese alimento. Y bueno, aprovechamos el camión de vuelta y trajimos algunas cosas, batata, papa, en transición agroecológica también, maní, que venía de Salta, y yerba también. Eso vamos a estar comercializando hoy en Sandy 20, en el Paulo VI, por bolsa. A quien pueda interesarle a llegar, la batata está tremenda. La papa todavía no la probamos, pero Estimamos que sí. ¿Qué más contarles? Primero, que esto como comunidad lo consideramos como un gran logro así de gestión, pero sabemos que en el fondo no queremos que tengamos que salir a vender fuera de este territorio, porque acá también hay necesidades, acá también hay... aquí también necesitamos el alimento, ¿no? Entonces nos preguntamos qué significa tener que salir a vender los excedentes, ¿no? Y lo que necesitamos, consideramos, es planificar y organizarnos para planificar lo que entra a la tierra y que eso después va a ser comercializado y consumido por quienes estamos en este territorio, ¿no? De esa manera, trabajar para que no sobre de más sería un poco. ¿Qué hacemos con los excedentes? Es la pregunta. ¿Qué hacemos para que los excedentes no sean tales excedentes? Que las zanahorias no se queden en la tierra porque no se encontraron dónde salir a vender, que los zapallos no se pasen, que las cebollas no se broten. Ante esa urgencia salimos a vender, pero ¿qué pasa si no tuviésemos que llegar a esa urgencia concretamente? Bueno, para eso organizarnos, así que bueno, eso siento que aprendimos en estos días de camión, muchísimo por aprender todavía, así que bueno, eso, decirles que hoy vamos a estar vendiendo en el Pablo VI, el domingo, sábado, domingo vamos a estar haciendo bolsones también, y convocar a que se acerque quienes quieran acercarse al colectivo agroecológico para tener más información de lo que hacemos, colaborar de alguna manera que sientan ganas, participar de la comercialización, hablar de agroecología, bueno, visitar las chacras de productores que trabajan en la transición agroecológica, invitamos a sumarse. Muy bien, ahí pasaba la compañera hablándonos sobre este camión agroecológico. Josefina Gorriti nos comentaba estas novedades y este excelente zapallo que cultivamos en nuestra zona. Sí, no, batata, tremendo. Muy bueno. Y todo un logro porque vas generando como eslabones alternativos, ¿no? al mercado tradicional. Donde, bueno, tenés una comida más sana, tenés productores que empiezan a apostar por otra práctica, porque tenés gente que lo va consumiendo, y bueno, una alegría para la gente del colectivo agroecológico que pudieron producir de más y conseguir lugares para venderlo, ¿no? Claro. Así que buenísimo, buenísimo esa noticia. Muy bien, bueno... ¿Qué les parece si vamos a una musiquita? Ay, sí. Che, ¿el pelado? No sé, tiene problemas para la tecnología. El pelado se fue. Tiene problemas, sí. Acá estoy. Ay, apareció un artista. Por fin, Dios mío, qué cosa está complicada. Casi prendo fuego todo acá. Te levantaste con el pie cruzado. Con el pie cruzado y qué lindo lo de Gorriti, me gustó. Parece que estaba en tu jaulón. Interesante. Me encanta cuando hablas del jaulón. ¿Viste? Yo pensaba lo mismo mientras lo editaba hoy. Porque saqué. No sabes la cantidad de cantos que había en el audio. Había cotorras, había hornero, había zorzales patagónicos. Bueno. Y no sé si había dos calandrias por ahí dando vueltas. Bueno. Qué oído, absoluto. Bueno, entonces mientras compañero. Que nos acomodamos, podemos ir a una pausa musical. Dale, Gas. Bueno, nos vamos a acomodar. ¿El equipo? El tiempo. Sí, ay, ya le dimos el tiempo. Sí, ya lo dijimos. Anda poniéndote una remerita, algo liviano. A tono. Aquí donde el sol calienta, si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La música de Víctor Jara. Epa, medio que se entrecortó acá el sonido, no sé qué pasó. Pero bueno, ahí Gastón nos decía que pasaba Víctor Jara, que justamente, ¿cuándo fue? La semana pasada recordábamos, claro, su fallecimiento. Claro. Hoy recordamos su nacimiento. Nacimiento, así nos indicaba ahí el operador técnico, colaborador directo con todo lo que tiene que ver con música. Sí, es verdad, el nacimiento de Víctor Jara. 28 de septiembre de 1932. Yo lo veía como una cuequita, ¿no? Como una cueca sonaba, claro, así como la música chilena de bien de... Ay, qué lástima. Sí. Yo no sé diferenciar mucho de la cueca y otras cosas, ¿viste? Porque hay como 20.000 ritmos, entonces como que... Claro, para usted lo mismo la cueca que el vals, es lo mismo. Claro, ¿no? Viste, por que favor. Uno... De punta, el vals con punta, de pie de punta, no, nada que ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me escuchan? Sí, me ahí entró el bastón, vamos. Bien, ahí se escucha bárbaro. Perfecto. Muy bien, buenísimo. Bueno. Continuamos. ¿Qué hay ahora? Vamos, seguimos con el bloque informativo todavía, ¿eh? Claro, por eso. Vamos con el bloque informativo. ¿Se acuerdan de Shirley? Sí, porque hoy, bueno, tenemos, hoy es 28 de septiembre y se conmemora, hay una campaña sobre para la despenalización del aborto. Bueno, que ahí calculo que Shirley nos va a comentar un poquito más con historia y contenido. A ver qué nos dice Shirley. Es urgente, es prioridad. Aborto legal 2020. Este 28 de septiembre, día por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, exigimos a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. de haber sido aprobada en el 2018, Liliana de Santiago del Estero, de La Matanza, Ivana de Formosa y tantas otras más, no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir su embarazo. En Argentina, las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como una tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo contemplado en el Código Penal desde 1921, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios. Las presas, para abortar, sufren la estigmatización y las rejas que disciplinan su decisión. Sin contar con la atención adecuada, son sometidas a maltratos por profesionales de la salud que actúan en complicidad con agentes de la justicia, la policía y los medios de comunicación. En este contexto de emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual y no reproductiva. Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza. Por eso es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario. La penalización del aborto contempla una sanción discriminatoria hacia quienes podemos quedar embarazadas sin desearlo, lo cual contradice los tratados contra la discriminación por género a la Argentina suscribe. La negativa a sancionar la ley que reclamamos y la insistencia de sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49.000 anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud. En la pandemia, los abortos son una urgencia real que debe atenderse. Nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a los que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir. Este 2020... Señor presidente, senadoras, senadores, diputados, diputadas, exigimos aborto legal, seguro y gratuito ya. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, coordinadora de la campaña 28 de septiembre por la despenalización y la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Muy bien, ahí pasaba Ayer comentándonos lo que se conmemora, ¿no? Hoy, 28 de septiembre, el día de la lucha por la despenalización. Sí, también, bueno, habrán más, según informaron, habrán más de 100 actividades en toda la región, mientras que en Argentina se convocó un pañuelazo de la militancia a las 18 horas en el canal de YouTube de la campaña, que es Campa Aborto Legal. Bueno, así yo les quiero contar que hoy muy tempranito salí a caminar, ¿no? Y ya a las 8:30, 9 de la mañana serían en toda la costa, en toda la costanera, mucho papelito, mucha info sobre el día que conmemoramos de esta lucha, mucho teléfono, a dónde contactarse, mucha lucha en la calle. ¿Se entiende? A través de mensajitos, mucho, que no lo estuve viendo días atrás, es decir, que han estado trabajando las chicas seguramente desde muy temprano o anoche o ayer a la tarde, para que hoy se viera reflejado en toda la costa, en donde andan muchos chicos y chicas que pueden estar pasando por una situación difícil y necesitan una mano. Y falta hoy la escuela con el ESI, por eso es tan importante nuestro espacio desde la radio escolar y comunitaria. Desde esos que ahí le quiero dejar lugar a Aníbal, que trabaja tanto para que demos estos espacios. Y hoy al principio también reconocíamos el trabajo que está haciendo Aníbal desde los cortos, que están circulando por las redes sociales. Así es, bueno, no sé si el Pela justo tiene algún problema de sonido, no técnico, pero bueno, como decís vos, André, la importancia de que esto ya se sancione como una ley, porque los abortos van a seguir estando, las muertes siguen estando por año anualmente, y bueno, claro, justo se tiene que ver desde una perspectiva integral la cuestión. Este es un año típico, sí, Gastón, porque no tenemos, la escuela es un nexo importantísimo a la hora de, lo leíamos el otro día en el día del profesor, ¿no? Profe, me pasó tal cosa, profe, me pasó tal otra, y la escuela es una necesidad. Exactamente, y bueno, justamente muchas de estas organizaciones están afirmando que hay mayores complicaciones para acceder a la salud sexual y no reproductiva durante la pandemia del coronavirus también. Claro, por ahí porque se profundizan obstáculos. Te tapa todo. Uno cree que por COVID no pasan otras cuestiones, ¿no? Sí. Y sigue habiendo esta necesidad de los jóvenes. Uno piensa que están todos encerrados, pero no. Y necesitan contención, necesitan ayuda. Y por eso es tan importante que esto se visibilice más que nada un día como hoy, ¿no? Se ha agudizado mucho también la violencia dentro de los hogares, porque claro, de estar conviviendo todo el tiempo mostramos también la otra cara, ¿no?, que tenemos a veces oculta, y este COVID también lo que ha hecho es mostrarnos tal vez hasta más reales de lo que a veces podemos llegar a hacer. Y bueno, hay mucha violencia, por eso estamos con otra compañera como actores haciendo cortos, ustedes ya se han enterado, cortos de violencia, de género, que tiene que ver con esto del micromachismo, esta violencia oculta, esto de la parte cuando se encuentra, digamos, esta bronca contenida y voy socavando, y voy manipulando, voy agrediendo en forma como muy chiquitito a la otra persona porque no me animo a decir quién soy, ¿no?, o a decir que no quiero más. Esto se ha puesto muy, muy, muy fuerte estos últimos tiempos de COVID. Porque, bueno, estamos conviviendo todo el tiempo con personas, y por más que yo ame a otra persona, es otra persona, con otra crianza, otra cultura, otros padres, otras creencias, y es otra persona, por más que yo ame a mi pareja, a mis hijos, digamos, ¿no? Son otras personas. Entonces, tenemos que como que resguardarnos un poco, contar, tranquilizarnos, porque, bueno, venimos en un momento muy difícil, y de los cortos estos de violencia que lo estamos pasando por todos lados, y ya esta semana empezamos a trabajar con la municipalidad, que les interesó también en el área de género. Ya de paso cuento un poco y agradezco a la gente del municipio, bueno, a Pedro Pesati, a Héctor, a Herman Bochi, a Alexi, bueno, que nos ha dado un apoyo bárbaro. Empezamos a salir a través del municipio con los cortos de violencia. Bueno, está pasando esto, ¿no? Que el COVID, como decimos, el COVID tapa todo, ¿no? El COVID es otra cosa más que también hace que se exacerbe otra característica, ¿cierto? Sin dudas. Exactamente. Bueno, no queríamos dejar pasar esa información. Agradecemos a la compañera Shir por habernos traído esta info en esto. ¿No? Y si quieren podemos pasar un poquito la info sobre la escuela, Andrés. Yo les tiro la buena para mis alumnitos. Dale. Mañana y pasado se van a estar realizando las mesas de exámenes, así que a estudiar. Qué divertido. Yo soy la ortiva, la mala onda. Pero que si sacan las previas, ¿saben qué? Pero saben cómo van a pasar, ¿no? Bueno, mañana y pasado, mesas de exámenes previos en la ESFA. ¿Cómo es la modalidad? La modalidad es, hoy a partir de las 12 a las 0 horas, se van a publicar en la plataforma, se activa, digamos, el chico va a poder ingresar y tiene 48 horas para resolver la actividad de la evaluación, ¿sí? Hay profes que hacen crucigramas, investigación, bueno, las previas son sumamente variadas, múltiple choice algunos, otros con elaboración de textos y cosas, porque es lengua, supongamos, son variados los exámenes, y mes a mes cambian, ¿sí? No son los mismos, ay, te paso el que hice de biología el mes pasado, no. Varían permanentemente porque estamos trabajando justamente en que el chico esté aprendiendo. Claro. Eso por un lado. Así que van a tener 48 horas, martes y miércoles completo, el miércoles hasta las 12 de la noche, es decir, miércoles, casi jueves a las 0 horas, ahí se termina el tiempo. Ahí entrega el chico y al otro día es corregido y elevamos la nota directamente a la planilla que nos da la escuela, obviamente en una plataforma y demás, con las formalidades correspondientes. Así que bueno, mucha suerte y estén atentos, porque chicos, el jueves 1 de octubre les voy contando más tareas, más actividades. Con todo a pleno, ya se termina el año, hay que cerrar, poner el último tirón, ponerle las pilas. ¿Cuánto dijo Gastón? ¿90 días? No, menos, creo que son 89, 88 hoy. Buena. Para Navidad, Ah, para Navidad era. Para Navidad. Ah, para Navidad. Ah, bueno, 18 de diciembre creo es nuestro cierre de ciclo lectivo, así que bueno, a ponerse las pilas. Bueno, chicos, también queríamos aprovechar que hoy es el día también de los directivos escolares. También se celebra el día de director, directora. Ah, para la Napa, sí, sí. Sí, queremos mandarle saludos a todos los directores, a nuestra directora Mariela. Bueno, ahí al director del área no formal, el profesor Aníbal Miqueo. Bueno, gracias. Feliz día. Gracias. Gran trabajo. Falta la música, Gastón, de Crónica, porque estás como Crónica. Faltan 40. No, ya lo hicimos ese chiste. Estás llegando tarde, Tomás. Porque el domingo va a ser con delay. Chiste. Ya cantamos, ya hicimos el tiempo. Vamos a ya hicimos el chiste de Crónica, ya está. ¿Sabes? Nos faltó una cosita igual, Pelá, capaz nos puede ayudar. ¿Qué? A ver. ¿Viste que este es nuestro número, programa número 40? Sí, el 40, es verdad. ¿Qué es el 40 en la quiniela? Ya te digo, en breve. Vamos a la musiquita, si quieres. Yo le dale una onda a Gastón, que está jugando la quiniela y no gana nada, pobre. Gastón está requiñelero. No, yo estoy requiñelero, sí. No. Algo va a salir. Sí, viste que hay gente que le pega, que tiene suerte. Hay gente que tiene mucha suerte en esto. Yo juego letras y sale el número, y si no al revés. Juego números y sale el letra. Bueno. A la vuelta. Hacemos una pausa. A la vuelta. Vemos a ver cuál es el. ¿Qué significa el 40? Es verdad, ya vamos. Pausa, enseguida volvemos. La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Aquí patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. A someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ahí estábamos con Ana Tijoux, con la canción Antipatriarca. Les cuento un poquito, nosotros ya hemos escuchado unos temitas de Ana Tijoux, que su nombre en realidad ¿sí? es Ana María, Ana María Tijoux Merino. Es un, nació en Lille. ¿Cómo quién? Como la oveja Merino. Claro. También cantaba, puede ser que haya cantado con Hilda Lizarazu este tema. Ah, puede ser, la verdad que no lo tengo, pero... Te enganché ahí, tiene como un color parecido a Hilda encima, tiene como un color de voz parecido. Pero pensé que estaba cantando a dúo con Hilda, me pareció, ojo, capaz que no. Ah, no, bueno, contame. Bueno, les comento un poquito que nació en Lille, Francia, el 12 de junio de 1977, tiene 43 años. Es una cantante, música, rapera, letrista y compositora chilena-francesa. Wow. Obtuvo reconocimiento en América Latina por el grupo Hip Hop Maquisa durante finales de 1990. Y bueno, es una música que dialoga al son del hip hop fusionado. Es feminista y activista, y en sus letras denuncia las carencias sociales y culturales. Está a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género, por supuesto. Y bueno, este tema es del 2014, de su álbum Vengo. Ajá. Así que ha sido catalogada por diversos medios como la mejor y más conocida rapera en español. Toma mate. Con chocolate. Toma mate con chocolate. Muy bien. ¿Saben qué es el número 40? A ver, ¿qué el sería? Cura. El cura. Uy, justo hoy. Así que esta noche todos de rodillas, con maíz en el piso contra la pared, rezando. No te la puedo creer. Justo, sí. Justo hoy, en serio. Los rosarios de los varios. Saquen todos los pecados que tienen ustedes, que han hecho bastante, que tienen bastante en el haber. Sáquenlos todos, arrodilladitos, rezando. Los quiero esta noche a todos y a todas. Creo que me quedo sin nada si me saco los pecados, porque es lo único que tengo. No tengo más nada. No. Estaba lleno de pecados. No venía pecado. Estaba tan mal. Ser Mishimoshi es muy... Es muy pecatorio. Muy pecatorio, exactamente. Muy pecatorio. Pecatorio. Bueno, pecatorio. ¿Qué viene ahora? ¿Abriendo Cocos, puede ser? Se viene el Abriendo Cocos. ¡Qué hermosura! ¡Vamos! Hoy la clase es en tu casa. ¡Abriendo Cocos! Nuevo Abriendo Cocos en el día de hoy. ¿Y hoy cómo es? ¿La tenemos en vivo y también la tenemos grabada? ¿Sería? No me digas que está, no me digas que se está clonando porque me muero. Lo que pasa es que se está clonando. No, Aníbal, no. Está es la misma que te calza. Ah, bueno, menos mal. Yo pensé que teníamos dos. No, que viste calzas. ¿Y hoy? Viste y calza. Que viste y calza. Que viste y calza. Muy bien. No, hoy dijimos la clase, si es en casa, tenemos que enseñar. Y bueno, se me ocurrió grabar un audio cortito, pero con info que está dedicada a jóvenes y adultos, a todos en general, porque es info que por ahí se nos pasa por arriba, pasa por alto. Y pasa tenemos que saberlo. ¿Quieren escuchar? Dale. Vamos a escuchar entonces, vamos. Andrea, ciudadanía, vamos todavía. Bueno, buenas tardes a todos, la profe Andrea de Ciudadanía, de la ESFA, acá de vuelta con ustedes. Y hoy que tenemos la clase en casa, se me ocurrió hablar un poquito de lo que tanto se conoce como el derecho de admisión. Ustedes saben que en muchos lugares, en muchos establecimientos, como boliches, cines, teatros, bares, restaurantes, pubs, ¿por qué no? Podemos encontrarnos con un cartel que dice: la casa se reserva el derecho de admisión. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Básicamente, saber que el dueño o los responsables del lugar del comercio pueden determinar si una persona está o no en condiciones de ingresar al local. Este derecho de admisión, que lo ponen en un papelito, que lo hacen público, muchas veces es utilizado para prohibirles el ingreso a las personas por su aspecto físico, por su color de piel, por su apariencia en general. Cada vez es más frecuente que en los lugares de acceso público se prohíba discriminatoriamente el ingreso a las personas basándose en estos criterios vinculados con el aspecto físico o la vestimenta. Hasta en muchos casos por su condición social, ¿sí? Y la vestimenta es uno de los puntos más importantes en esta cuestión. ¿Pero qué pasa? Hoy les vengo a contar que en verdad la figura del derecho de admisión no está reglamentada. Por ende, no tiene ningún valor legal, no existen normas en el ámbito ni nacional, ni provincial, ni municipal que la regulen. Ninguna persona, si tiene la edad requerida y no genera disturbios para ser excluida, el derecho de admisión es una arbitrariedad. Y aunque sea una costumbre, hoy les cuento que el derecho de admisión es ilegal. Así que bueno, hoy aprendimos algo más. El derecho de admisión. Ojo con esos cartelitos, porque no son legales. ¿Sí? Sí pueden sacarte de un pub si vos sos menor, por ejemplo. O te pueden sacar de un boliche, por ejemplo, porque sos menor de edad, porque la ley así lo indica, porque las ordenanzas municipales dicen que recién los mayores de 18 años pueden estar en locales nocturnos, no sé, bebiendo bebidas alcohólicas o lo que fuere. Pero el derecho de admisión, este entra y este no entra, es ilegal. ¿Sí? Espero que la clase haya servido. Y estas cosas que por ahí son buenas saberlas, para que no quedemos como unos sumisos cuando nos suceden este tipo de cosas, que nos pueden suceder, y en realidad no es legal. Por eso también después vemos tanto en televisión o en los medios de comunicación masivos que se denuncia a boliches, a restaurantes, a pub, porque sacaron a un grupo de chicos o como fuere que haya sido el trato. Bueno, hoy aprendimos el derecho de admisión. Es ilegal. Hasta la próxima y nos estamos viendo prontito, si Dios quiere, y si esta pandemia nos deja volver al aula. Un besito grande para todos y feliz primavera, porque no los había estado... No había estado en contacto con ustedes de una manera más fluida que a través de esta clase. Así que bueno, un beso grande. Chau, chi. Muy bien, André. Hablándonos sobre el derecho de admisión. Ah, ¿vos sabés que yo no sabía eso? No, está bien, no es legal eso. No es legal. Yo pensé, bueno, está bien, son los dueños, tienen derecho. Son los dueños y pueden hacer lo que quieran. Claro. No. Loco, yo no sabía eso tampoco, me dejaste pero no es legal, chicos, no es legal. Solo en el caso de menores, supónganse, es un pub y lógicamente tienen el derecho de admisión en ese caso de decirte, no podés ingresar porque el chico tiene 16 años, pero está bajo mi responsabilidad. No puede. ¿Por qué? Porque hay una ordenanza, hay algo que lo dispone. En este caso, no, chicos, no. Ya vos. Bueno, ahora estamos mucho más. Ahora estamos mucho más abiertos a todo, pero hace unos 15, 20 años atrás, cuando iban parejas del mismo sexo a comer, a tomar algo, a un bar, ¿se acuerdan que hubo mucho lío de eso? Claro. Decían, sí, señor. En el lugar de reserva de derecho de admisión no se permiten parejas del mismo sexo. ni tocarse, ni darse un beso, y los echaban. Los echaban en serio. Totalmente. Era joda. Me acuerdo, sí, de esa época. O por cuestiones de ropa también, cuestiones de ropa, allá en La Plata era... Bueno, no, cosas para aprender. Algunos boliches no te dejaban entrar si no tenías una camisa, por ejemplo, y una buena zapatilla, una cosa así. Ah, mirá vos. Sí, no, sí. No, claro, eso era muy común que el patobica de filtrara, ¿no? A ver quién, claro, cómo ibas vestido, sí, sí, y sí, dependiendo de tu cara y demás, te dejaban entrar o no. Yo siempre... creí que bueno, es totalmente bien. Ilegal esto, chicos. Claro, yo creí que no, estaba bien. No, yo dije, nada, bueno, ¿qué te vas a quejar? No, no. Encima entraba, no, no. Encima entraba es gratis. Uno de los temas, es uno de los temas que enseñamos justamente en los segundos y tercer año, porque, claro, bueno, los chicos les gustan estos temas, ¿no? Los apasiona porque en realidad los interesa más que apasionarse. Les interesa porque justamente son de la vida cotidiana, ¿no? Le puede pasar al primo, al hermano, al tío, al papá, a la mamá, o como dice Aníbal, ¿no? Parejas. Hoy el mundo está muy avanzado. Creo que, no sé si ha habido carteles, por lo menos antes de la pandemia, de que existe, existe. Que te ponen el cartelito, pero bueno, hay que ver si se lleva adelante o no ese derecho de admisión que yo está encubierto. Hace rato que no lo veo al cartel ese. Bien, bien, estamos, que señal que avanzamos. Medio ya desapareciendo. Bueno, mejor así, bueno, ¿no? Sí, mejor, obviamente. ¿Continuamos con la clase en casa? ¿Qué les parece? ¿O vamos a pausa? Así es. No, vamos, seguimos con las clases. Dale. ¿Quién viene ahora? Ahora tenemos a nuestra profe Valeria Pérez con sus clases de lengua y literatura. En este caso hoy nos va a ilustrar sobre el texto Coherencia y Cohesión. Hola, vamos. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Hoy vamos a trabajar el texto, pero vamos a conocer la coherencia y cohesión. En las distintas situaciones comunicativas, las personas se comunican a través de textos. ¿Para qué una o más oraciones conformen un texto deben estar relacionadas por un tema central y una determinada organización? Cuando esto ocurre, el texto posee coherencia. En un texto coherente, la información puede estar ordenada en forma lógica o cronológica. En el primer caso, la información del texto manifiesta relaciones lógicas, como causa, consecuencia, oposición, semejanza. Por ejemplo, no me habla porque está enojado. En cambio, un texto tiene un orden cronológico cuando se cuentan hechos que tienen un orden temporal. Por ejemplo, cuando llegué al bar, él todavía no estaba allí. Me di un café y me puse a leer el diario. Esperé durante una hora. Para poder lograr que los elementos que conforman un texto estén unidos de tal manera que el resultado sea coherente y posea sentido, estos se relacionan entre sí mediante mecanismos de cohesión. Algunos de los mecanismos que hacen posible la cohesión de un texto son los siguientes. Vamos a trabajar 4. 1. Sinónimos. 2. Hiperónimos. 3. Pronombres. Y 4. Elipsis. Conozcámoslo. Sinónimos. Permiten volver a una idea ya dicha sin repetir la palabra, usando otra de significación equivalente o parecida. Por ejemplo, eran muchos los interrogantes que la inquietaban, pero por más que lo intentaba, nadie respondía a sus preguntas. Las dos palabras con significación parecida son interrogantes y preguntas. Vamos a la número 2, hiperónimo. Son palabras que aluden a un campo amplio de objetos, personas o hechos. Son abarcadoras, generales, y en su significado incluyen a otra que se denominan hipónimo. En el siguiente ejemplo, a través del hiperónimo herramientas, se evita la repetición de pinza y llave inglesa. Escuchemos la oración. El padre le pidió que le alcanzara la pinza y una llave inglesa. El muchacho tomó las herramientas y se las entregó en la mano. Vamos a la número 3, pronombres. Son palabras de significado ocasional que permiten hacer referencia a algo ya dicho, sin mencionar nuevamente. En el siguiente ejemplo, los tres pronombres destacados hacen referencia a Sofía. Escuchemos la oración. Aunque la llamamos varias veces a su casa y a su celular,

Muy bien, la música de Sara Eve. Así sigue sonando. Vamos, vamos, que vamos a pasar todo el repertorio ya que estamos. Sí, Sara Eve. Bueno, mirá, Sara Eve es tan genia porque nació en Trelew, igual que yo. Por eso. Ah, por eso es genia. Por eso es así de genia. Que se llama Sara Eve Merino también. Como Ana Tijoux Merino. También se llama Sara Eve Merino. Tomá vos. ¿Serán parientes? Como la oveja. Esto no fue chequeado. ¿Y esto, se fue en moto por ahí? Esto no fue chequeado y lo estamos descubriendo acá, mirá. ¿Cómo que Sara no fue Eve, chequeado? Sí. Sara Eve Merino, no. Mirá, no sabíamos que tenían los mismos apellidos. Ah, mirá. Mirá vos. Bueno, más conocida como Sara Eve, es una cantante y compositora argentina, perteneciente a la escena del hip hop, y bueno, también se define como feminista. Ella empieza el hip hop luego de pasar por teatro y danza. Y empieza a componer de forma autodidacta en el 2007. Así Exacto. que sobre el ritmo que encontraba en internet, ella le iba poniendo letras y fue como creando bocetos de lo que sería su primer disco, La Hija del Loco, que estuvo editado a fines del año 2009. Desde entonces se hizo conocida y estuvo en innumerables shows por todas partes. Así que mirá vos, Sara Eve. Muy bien, Notaba recién en la canción ciertos toques de El Matador de los Cadillacs. Tiene esa onda como murguera, ¿viste? Del sí, redoblante. Sí. sí, murga, hip hop ahí, claro, rapeando. Por ese lado. Sí, totalmente. Muy bueno. Yo siempre me pregunto, ¿cómo hacen para acordarse de la letra? Porque si bien, no sé, me pareció una letra, si bien era repetitivo el tema de tuve que quemar todo, pero sí. iba variando y digo, bueno, hay que, porque tienen diferentes ritmos, diferentes melodías, formas de cantarlos, ¿viste? Como que trabajo. Claro, grabarlo es sencillo. El tema es hacerlo en vivo. Es pasarlo en vivo, sí. Claro, hacerlo en vivo ahí se complica. Sí, porque, sí. viste, uno graba y tenés ahí al frente tuyo la letra y... Como mucha, es mucha letra, pista. Mucha letra rápido que tenés que ir claro. haciendo, viste, como que, bueno, es un laburito mental muy bueno. Bueno, el bueno. análisis que solo Mishimoshi podía hacer. Y sí. Bueno, ¿vamos a jugar? Dele, juguemos. Vamos. Tutti frutti. Ah. Stop. Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la ESPA. Bueno, hoy el Tutti Frutti nos va a remontar en el tiempo. ¿Sí? Hoy se cumplen 16 años de la masacre en Carmen de Patagones. Un hecho que creo que todos los que vivimos acá en la comarca recordamos, o al menos hemos escuchado. Sí. De hecho, fue una situación, una tragedia que no tuvo precedente a nivel nacional. No. Ni a nivel nacional, ni a nivel, creo, latinoamericano. Nunca había pasado algo así por estos lados. Miramos. Era algo que escuchábamos de Estados Unidos, claro, eso de Rusia. Eso te iba a decir. Pero acá ¿qué estaban haciendo nunca... ustedes? En contexto, chicos, ¿qué estaban haciendo en ese momento hace 16 años atrás cuando surge esta noticia? Yo estaba en primer año de la EFA. Y vino Raúl Zavala, mi viejo, nos dijeron que se suspendían las clases, que nos volvíamos a nuestras casas y no entendíamos nada. Cuando, bueno, nos cuentan ahí y bueno, todos, viste, como quedamos conmocionados y bueno, suspendió ahí la jornada. Pero sí, tremendo. Claro, no estaban las redes como ahora, ¿no? No. Imagínense que allá nos llegaban las noticias. Debe haber sido esto, lo cuento ahora, en el primer recreo, 9:20, cuando nos enteramos de la situación, porque bueno, había profes que entraban 9:20 y traían la tremenda noticia de Viedma. Así que fue la verdad lamentable. ¿Vos, Gastón, dónde estabas? También en la escuela. Arrancando, creo que primer año, me parece también. No me acuerdo, la verdad, si estaba en primero o en segundo. Pero sí me acuerdo de que nos mandaron a todos a la casa. Nadie sabía nada. Y después, bueno, acá, cuando yo llegué a mi casa, me enteré por la radio. Porque viste que nos enterábamos antes por la radio en aquella época. No era hace mucho, pero bueno, se escuchaba más radio en casa. Y después al rato prendimos la tele y estaban los canales de televisión ya enviando reporteros y haciendo llamadas hacia esta zona. Claro. Bueno, tenemos algo especial para esto, ¿no? Para hoy. Así es, un informe de Damián Cook, que si no lo conocen, lo recomiendo mucho en YouTube. Se hizo famoso por hacer un montón de historias, que se llama Historia Innecesaria, les dice él. Pero se hacen unos laburos periodísticos muy, muy buenos, interesantes. Y bueno, decidió hacer sobre la masacre y la tragedia de la Escuela de Patagones, de Junior. Así que bueno, pasamos a escucharlo si quieren. Dale. ¿Qué tal? Mi nombre es Damián Cook y sean bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias nuevamente para Filonews. En la edición de hoy vamos a hablar de un caso que sacudió a una tranquila ciudad, o mejor dicho, al país entero, ya que no había muchos antecedentes de algo similar. Un caso que además nos obligó a prestar atención a una problemática la cual estábamos ignorando o quizás no conocíamos. Y por supuesto estoy hablando de Junior y la masacre de Patagones. Empecemos. Año 2004, Rafael Junior Solich, de 15 años, vivía en el barrio Las 99 Viviendas, en Carmen de Patagones, con su hermano, su padre, un suboficial de prefectura, y con su madre, quien trabajaba en un restaurante. El 28 de septiembre de ese año, a las 6:30 de la mañana, Rafael se despertó para ir al colegio Islas Malvinas, que quedaba a tan solo unas 5 cuadras de su casa. A algunas cuadras más de distancia vivía uno de sus compañeros, Rodrigo, que no quería ir al colegio, pero finalmente se decidió a ir y guardar esa falta para cuando realmente la necesitase. Cuando Junior llegó al colegio, fue a su aula, dejó su mochila y se formó en el salón central, ya que como todos los días, se iba a cantar el himno y se iba a izar la bandera. Lo mismo hizo Rodrigo. Un par de minutos después, todos los chicos volvieron a ingresar al aula y comenzaron a esperar a que llegue la preceptora para tomar asistencia. Pero antes de que ella llegue, esa rutina diaria se vio interrumpida cuando Junior se paró frente al pizarrón. Acto seguido, metió la mano dentro de un gran abrigo que tenía puesto, sacó un arma y comenzó a disparar. En tan solo segundos mató a 3 de sus compañeros e hirió a 5, entre ellos a Rodrigo. Literalmente vació todo el cargador. Luego Junior salió del aula, sacó el cargador vacío, puso uno nuevo y se preparó para seguir disparando, pero el arma se trabó después del primer disparo. Rápidamente uno de sus amigos, o mejor dicho su único amigo, llamado Dante, lo empujó por atrás, lo que hizo que Junior caiga al piso y que el arma salga volando. Junior comenzó a llorar tirado en el piso mientras que Dante le preguntaba por qué había hecho eso. Luego, otro compañero pasó corriendo, levantó el arma y fue directo a la dirección. En tan solo 10 minutos, alrededor de las 7:40 de la mañana, la policía llegó. Se encontró a Junior en estado de shock caminando hacia la puerta de entrada y sin que oponga resistencia, lo detuvieron. En el aula fallecido se encontraban Federico Ponce, que recibió un disparo en la pierna y 2 en el pecho, Sandra Núñez, también con un disparo en el pecho, y Evangelina Miranda, con un disparo en el corazón. Mientras que los heridos fueron 5, Pablo, Nicolás, Rodrigo, Cintia y Natalia. Mientras tanto, Juniors, que fue detenido, fue llevado ante la jueza Alicia Ramallo. Cuando ella le preguntó si sabía lo que había hecho, él respondió: «No me di cuenta de lo que hice. Se me nubló la vista y disparé. Fue todo muy rápido. Era como que no era yo». Le dijo que sus compañeros lo molestaban desde el jardín de infantes y que ahora lo molestaban con un grano que tenía en la nariz y que pensaban matarlos desde séptimo grado. También contó que había tenido una pesadilla. Soñó que apuñalaba a su padre pero que él no se moría y que comenzaba a retarlo por lo que había hecho, que luego él le tiraba una silla y salía corriendo. Pero ahora bien, vamos a ir un poco para atrás, para ver cómo y por qué se llegó a ese trágico momento. Juniors siempre fue un chico solitario. Como mencioné anteriormente, solo tenía un amigo, Dante. La madre de Dante trabajaba en una biblioteca y él, a veces, le llevaba a Juniors algunos libros que sacaba de ahí. Juntos fueron a ver la película Elephant, película que está inspirada en la masacre de Columbine, un tiroteo escolar que sucedió en 1999, donde 2 chicos, Eric y Dylan, mataron a 15 de sus compañeros y luego se suicidaron. Según palabras de Juniors, la película lo dejó sin palabras. Junior sencillamente sentía que nadie lo quería, decía que su padre lo dejaba de lado y que le daban mucha más atención a su hermano. Incluso contó que una vez su padre lo vio fumando y lo golpeó, y como ese relató muchos más maltratos por parte de él. Con el tiempo, ese sentimiento de soledad comenzó a convertirlo en alguien extraño, muy retraído. En su banco del aula comenzó a escribir cosas como «La mentira es la base de la felicidad de los hombres», «Todos los que no sirven deben morir» o «Lo más sensato que podemos hacer los seres humanos es suicidarnos». En mayo de 2004, el padre de Juniors fue al colegio y pidió una reunión con el gabinete psicopedagógico, ya que él también notó cambios en la actitud de Juniors. Había dejado de jugar al fútbol, se la pasaba encerrado y hasta había cambiado sus gustos musicales. Ya no escuchaba cumbia como siempre, sino que ahora todo el tiempo ponía canciones de Marilyn Manson. Algo que de más está decir no tiene absolutamente nada que ver, pero que sin embargo llamó la atención de sus padres y de los directivos. Pero lo que más lo alertó fue que encontró el dibujo de una esvástica en su pared. Cuando lo retó por ese dibujo, Junior respondió de una manera un tanto particular. Dibujó muchas más esvásticas y las colocó por toda la habitación. Además, tenía el nombre Hitler escrito en una caja y comenzó a obsesionarse con él. Constantemente leía su biografía y artículos relacionados a su persona. Sin embargo, los directivos de la escuela no hicieron caso a la inquietud del padre, a pesar de que se presentó dos veces a consultar por lo mismo. Todo eso fue haciendo que Juniors comience a engendrar un odio enorme y, según sus propias palabras, hacia todos. Decía no llevarse bien con nadie, se sentía excluido de todos lados. El 27 de septiembre de 2004, Juniors tuvo una fuerte pelea con su padre y se encerró en su habitación. Cuando escuchó que él se fue a llevar a su madre al trabajo, salió y fue directo al armario donde su papá guardaba su arma reglamentaria. La agarró, junto a tres cargadores y un cuchillo, y escondió todo abajo de su cama. La mañana siguiente, el 28 de septiembre, 4 meses después de esa fugaz reunión de su padre con los directivos del colegio, sucedió todo lo relatado al principio de este video. Sus compañeros comentaron que al principio pensaban que era un arma de juguete, pero todo cambió cuando escucharon el primer disparo que impactó contra una pared. Se dice que antes de comenzar a disparar, Juniors dijo la frase «Hoy va a ser un lindo día», pero sin embargo eso jamás se confirmó. Por otro lado, los disparos que no impactaron en algunos de sus compañeros quedaron a media altura en las paredes, lo que hizo suponer a los investigadores de que Juniors estaba apuntando a los chicos y no que estaba tirando al aire como se dijo en un primer momento. Hoy en día, uno de los heridos, Rodrigo Torres, que en su momento estuvo 1 mes internado, asegura que quiere volver a ver a Juniors para hablar y para que él le diga por qué hizo lo que hizo. Todos los sobrevivientes aseguran que no se burlaban de Juniors. Dicen que él nunca buscó integrarse, a pesar de que algunos compañeros intentaban entablar conversaciones con él. El aula donde se produjo la matanza estuvo cerrada 1 año y pasó a ser una sala de reuniones, mientras que los afiches recordando a los compañeros fallecidos siguen hasta el día de hoy. Juniors estuvo detenido 3 meses en la base de prefectura, donde se la pasaba leyendo y traduciendo canciones de justamente Marilyn Manson. Pero luego, por su edad, lo declararon inimputable y fue enviado a una clínica psiquiátrica. Lo definieron como una persona en la que se registra una ausencia de sentimientos de culpabilidad y ni la más mínima capacidad empática. Sus padres temían de que la población se quiera vengar, ya que se corrían rumores de que les querían prender fuego a la casa. Incluso, prefectura tuvo que custodiarla durante un tiempo. Sin embargo, a los meses del incidente se mudaron de Carmen de Patagones junto a Juniors, y desde ese momento se les perdió el rastro por completo. Recién en 2014 se logró encontrar a Juniors y a su familia en Ensenada, y fue fotografiado para la revista Gente, y esas son las pocas imágenes de él. Se cree que hoy en día ya prácticamente no asiste a la clínica psiquiátrica de donde le habían dado salidas transitorias. En cuanto a Dante, nada se sabe de él. Algunos familiares de las víctimas consideran que él fue quien planeó todo, manipulando a Juniors para que lo haga. Incluso, una de las chicas asesinadas era la exnovia de Dante. Sin embargo, nunca se comprobó que él sea partícipe de algún modo. A las semanas de la masacre volvió al colegio y se mantuvo bastante aislado de todos, pero dato particular, ya no se ponía ropa negra. Los familiares de las víctimas iniciaron una serie de demandas contra la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, en primer lugar argumentando que no había un mayor de edad en el aula al momento del incidente, y por otro lado por no tomar acciones luego de las reuniones con el padre de Juniors. Al día de hoy no hubo ningún fallo respecto a eso. Se estimaba que para el año 2020 iba a conocerse algún fallo judicial, pero a raíz de la pandemia es probable que eso recién suceda en 2021. Y recién ahí ahí se sabrá la sentencia y si los familiares de las víctimas recibirán algún tipo de indemnización. Carmen de Patagones hoy en día, y lamentablemente, es relacionada automáticamente a este episodio, un episodio que probablemente podría haberse evitado y que hizo saltar las alarmas en todo el país en lo que al bullying y el maltrato escolar respecta. El caso de Juniors es sin dudas una mezcla de cosas que terminaron explotando. Una infancia triste, un padre autoritario, relaciones familiares inestables, soledad y un colegio que ignoró varios llamados de atención. Desde ese episodio, por supuesto, hay muchas cosas que cambiaron, pero aún son necesarios muchos cambios más, tanto dentro como fuera de las aulas, para que algo así nunca vuelva a ocurrir. Y además, por supuesto, no hay que olvidar que aún hay familias esperando justicia. Como dije al final del video, estamos a tiempo de reeducar en algunos aspectos para prevenir esta clase de situaciones y que nunca más vuelvan a ocurrir. Mi nombre es Damián Cook y nos reencontramos en la siguiente edición de Historias Innecesarias. Por supuesto que sí. Hasta luego. Muy bien. Historias Innecesarias. Excelente. En el canal excelente. De YouTube. Es muy, muy bueno. Me quedé prendida escuchando cada relato, ¿no? Qué increíble. Es increíble. Es increíble tremendo. Que esto haya pasado acá. Tal cual. Tremendo, y es eso también como lo que decía Damián, que hasta en ese momento no se hablaba mucho de bullying, maltrato escolar, y esas situaciones así como de explosión, de que por ahí entraba alguien en un tiroteo en una escuela, sí. Se veía mucho en Estados Unidos, en una sociedad armada, sí, sí, sí. Pero cuando pasó acá, la verdad que nos colocó a todos, y esto, ¿viste? Estos llamados de atención que no le dan bola, no se dan bola en los momentos y termina explotando mal. Y bueno. Y lamentablemente muchas de esas conductas por parte de directivos siguen pasando. Hay, ¿sí?, escuelas donde no se presta atención a estos casos. Sí, exactamente. Mucha... Y familias tampoco, igual. que no le dan atención a sus hijos, los tratan mal. Un montón de cosas se cruzan. Pero que bueno, que pueden tener desenlaces muy trágicos, como esto. Así que bueno, invitamos a reflexionar en este ahí día. Ahí estoy, lo pensar. Que pasa es que tengo mucho ruido de fondo, disculpen, ya. Chicos. Bueno, André. Pero bueno, esto año a año, en cada aniversario, también nos hace un llamado de atención a todos los que estamos con chicos y chicas, jóvenes, adolescentes y no tan jóvenes, para terminar desde las aulas fundamentalmente con el bullying, el maltrato. Muchas veces no nos damos cuenta y miren cuántos llamados de atención hubo acá, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, también quería decir que los familiares y, bueno, gente de los chiques que fallecieron, que eran Sandra, Evangelina y Federico, bueno, estaban convocando para el día de hoy en la plaza de, ¿cómo se llama? El predio de Plaza Piedra Buena. El predio de la Plaza Piedra Buena, que es ahí al frente donde era Rigoletto, ¿viste? La Tasca de Danilo, donde están esas figuras, son como tres ojos de colores. Sí. Bueno, ahí estaban convocando a quien quiera pasar, dejar algún recuerdo con palabras, dibujos, canciones, bueno, como forma de conmemoración, ¿no? Luz para recordar se llama la invitación. Así que, bueno... Hoy a las 18, esto. Sí. Sí, en realidad durante tres días, dice. Durante tres días claro. Lo puede acercar y dejar algo como simbólico. Así que bueno, no queríamos dejar pasar este día, esta conmemoración. No, obviamente. Bueno, cambiamos de tema, ¿les parece? Nos vamos con las efemérides. Vamos, con la profe Vanina. Dale. A ver qué nos cuenta. Hola, muy buenas tardes. Muy buen inicio de semana. Espectacular el día que nos toca hoy. Un lunes impecable. Un 28 de septiembre de 1932 nace el cantautor chileno Víctor Jara, renovador de la canción popular. Dejó clásicos como Te Recuerdo Amanda y Plegaria para un Labrador. Fue asesinado por la dictadura de Pinochet a los pocos días del golpe que derrocó a Salvador Allende en 1973. En 1951 fracasa un intento de golpe militar contra Domingo Perón cuando faltan 40 días para las elecciones presidenciales. En 1960, Fidel Castro anuncia en La Habana la creación de los Comités de Defensa de la Revolución. Se trata de órganos para evitar la desestabilización del gobierno de Castro, que ya había asumido como socialista. Su lema era "Con la guardia en alto". En 1978, también, un 28 de septiembre, muere el Papa Juan Pablo I, a los 65 años, tras apenas 33 días de pontificado. Nacido Albino Luciani, su muerte dio lugar a sospechas de asesinato y a la fecha es el último Papa italiano. En 2004, un 28 de septiembre, una fecha más cercana a nosotros, que ha quedado registrada en la memoria de todos los maragatos y viedmenses, un estudiante de 15 años ingresa armado al Instituto 202, más conocido como Islas Malvinas, de Carmen de Patagones, y dispara contra sus compañeros dentro del aula. Mata a 3 alumnos y deja heridos a otros 5. Es conocida como la masacre de Carmen de Patagones. Es la primera de su tipo en América Latina. El joven asesino había tomado el arma de su padre, un suboficial de prefectura. Además, también queremos recordar que hoy es el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, una iniciativa que surge en el 5º Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe en el año 1990. Bueno, los dejo con muchos, muchos, pero muchos abrazos virtuales. Y nos volvemos a encontrar el miércoles por este nuestro rinconcito de efemérides. Los quiero mucho. Ahí pasaba la profe Vanina. Ahí está, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Esa musiquita de fondo. Ese jazz, que le mete mucho jazz. Sello característico. Escucha jazz y vas a las efemérides. Entre el jazz, los besitos virtuales y el rinconcito, no nos puede abandonar hasta fin de año la profe. No, la verdad que fue un baluarte tremendo todo este año la profe, siempre al pie de cañón ahí. Firme, junto así al pueblo. Le mandamos un abrazo grande por toda la info. Bueno, recordamos que hoy nosotros somos poquitos, tuvimos Andrea, Gastón, el Pela. Nuestras compañeras Maga y Shirley están en el encuentro anual de radios de redes rurales. Sí, ahí nos están representando. Nos están representando como escuela, como radio. Así que, bueno, el miércoles tendrán la información. Bueno, chicos, y así nos despedimos. ¿Alguna musiquita linda? Sí, sí, sí. Tenemos la selección de Shirley. Nos vamos con Miss Bolivia. Bueno, Warrior. Nos vamos con todo entonces. Nos vamos con todo. Hasta el miércoles. Un abrazo grande a toda la audiencia. Y el último. Chau, chau. Vengo y te como, y que más da si soy torta o la como. La negra cool, a mi manera, tengo mi propio mambo, mi gozadera. Bien warrior, sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí.